cansado de pasar tanta pena y que la gente no me quiere ni mirar. Pero el dolor, el que llevo aquí dentro, ni siquiera en silencio hallo tranquilidad. Ya no puedo ni cantar cuando no estás, con las dos caras que me haces cuando llegas. Y si te alejas, no